Me senté en el diván y a pesar de la angustia que sentía, repasé con la vista el consultorio. Los pisos de madera, las puertas altas, como suelen tener los edificios viejos de departamentos. Un patio interno que se ve desde adentro, el escritorio, la silla donde Graciela espera que yo diga por qué estoy allí frente a ella, ese día. Y yo, que tengo en mi haber más de 20 años de terapia, que trabajé duramente para mirar adentro mío con mi querido Daniel, con Blanca, con los que fueron mis parteros del alma, pero hoy, ese día, creo que tengo un solo motivo para estar allí, frente a ella, frente a Graciela. Hace más de 9 años que estoy enamorada, le digo, pero enamorada en serio. Y no sé si puede ser, si está bien que sea así. Estoy casada y tengo 2 hijos hermosos. Entonces le voy a contar a Graciela esta historia de amor increíble que signó nuestras vidas. Le voy a hablar, para que pueda entenderme, de mi militancia en la década de los 70, de mis compañeros y amigos desaparecidos, de mi llegada al barrio San Carlos con la tímida primavera democrática. Le trato de explicar cómo llegué a ser una de las fundadoras de esta organización comunitaria que se llama Pantalón Cortito y que empezó cobijando a los pibes del barrio y a las madres en problemas. Le voy a contar cómo fue que esta organización se fortaleció al calor de la resistencia al gobierno de Menem y cómo, justo en esa época, los pibes de nuestros barrios fueron empujados por la miseria y el desamparo a las calles del centro. Después, le voy a decir que Pantalón Cortito acudió en auxilio de esos pibes y quisimos, de puro corajudos, albergues para darles cobijo. También voy a necesitar contarle que por aquellos años, cuando vos llegaste, anduvimos a tientas, desparramando amor, sin saber cómo hacer para curar el espanto que traían de la calle. Me voy a acordar de que algunas veces me decían que tal o cual pibe era irrecuperable y que igual le hacíamos un sitio. Y entonces crecían junto a nuestros hijos como uno más, como nosotros aprendieron a construir el hogar para todos. Como aprendiste vos, con 16 años apenas y unas ganas enormes de zafar. Le voy a decir a Graciela, casi avergonzada, que te fuiste a los 18 porque habías conseguido trabajo. Querías intentar de nuevo con tu vieja, creías que ibas a poder. Pero no pudiste un carajo y anduviste 2 años para la mierda. Afano, droga, quilombo y un final terrible que no quiero nombrar. Porque vos me decís que siempre yo te lo recuerdo. Te lo recuerdo siempre y no te gusta que te lo recuerde. Casi avergonzada digo, ¿por qué le quiero dejar bien claro a Graciela que cuando vos y yo nos enamoramos habías cumplido 21 años? ¿Me entendés? ¿Vos me entendés? A mí me parecía imposible que esto estuviera pensado. Me decís, mientras majás la cabeza pero levantás los ojos para mirarme. Me mirás desde abajo como también mira Nehuen. Nunca llorás. Pero hoy, en este departamento de mierda donde te refugiaste para poder arrancarme de tu vida, estás llorando. Llorás cuando te cuento que Nehuen anda con una foto tuya para todos lados y que dice, papá, quédate ahí, no te muevas. En los últimos 3 meses hiciste todo lo posible por destruir lo que te llevó casi 10 años a armar, pedacito a pedacito, hasta que te inventaste un romance. Y yo trato de aferrarme al recuerdo de nuestro amor, pero ni siquiera eso me dejás. No querés permitirme nada. Fragmento del libro de Pantalón Cortito y otros amores, de Susana Gómez. Así comienza La Pulseada Radio en FM Raíces. A la 1, a las 2 y a las 3, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¿Listo? 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafito. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Otros dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más. Bueno, qué lindo. Acá estamos, negro. Qué lindo estudio, por sí, favor. Es sí. Hermoso. ¿No se escuchan raros? ¿No sí. Se escuchan? Es como que. Acustizados. ¿No? Estamos contentos porque este programa de la Pulseada Radio se está realizando en nuestra casa amiga. Compañera, hermana, en pantalón cortito, en la radio que funciona en el hogar ya hace 25 años. Recién, bueno, acá Martínez hoy entró, está con nosotros Francisco Martínez, director de la revista, uno de los directores de la revista La Pulseada. ¿Cómo anda, Martínez? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, que entraste, Pancho, y se te piantó un lagrimón. Porque se me piantó un lagrimón, sí. Habías pasado por la radio acá. Sí, hace muchos años, sí. Hace muchos años, está todo muy cambiado. ¿Cuántos son muchos años? Y como 15, ponele. Me delata un poco eso, ¿no? Pero bueno, usted le gusta esa carrera. Sí, está bueno, está bueno. Hace 15 años hacía un programa. Y la puerta estaba más adelante. Esto era nada que ver con lo que es ahora. La verdad, lo que ha crecido es increíble. Hermoso. Hermoso increíble. Trabajo. Está con nosotros también Carlos Gassman, que... ¿Cómo le va? Y bueno... ¿Conocía usted, Gassman, la radio, el hogar? No, estoy conociéndola y además de que, bueno, está muy lindo el estudio. Uh-huh. Esto forma parte de la gira que sobre fin de año hacemos recorriendo las emisoras que habitualmente... reproducen los programas que salen en vivo los martes de 20 a 22 desde Ajá. Futura y luego son repropalados por otras emisoras en otros días y otros horarios. En este caso estamos haciendo un duplex con en una verdadera gesta tecnológica de la tecnología. Estamos haciendo un duplex con Futura desde los estudios de FM Raíces. Estuvimos la semana pasada también en Radionauta. Así que, bueno, completando un poco este recorrido por las radios que de una manera u otra nos tienen presentes, hoy de cuerpo presente, a lo largo de todo el año. Acá está operando Vanina... Artola. Artola, no, está bien. Vanina Artola y no sabemos quién en Futura. Pero bueno, agradecemos mucho. ¿Quién será en Futura? En la cara de Vanina, digamos. Nacho. A toda la gente que. Nacho está. ¡Nacho! ¡Calla, Nacho! Hola, Nacho. Bueno, está Agustina Rubino también ahí en la operación. Nuestro querido Marcelito Santillán, que tiene muchas noticias para el día de hoy. Uh-huh. Está también Mayra por ahí dando vueltas de la radio, sí. Que en un ratito vamos a charlar con ella porque la radio también está festejando estos 25 años. Así que, mira, 30 festejamos hace poquito ya de Futura, estamos con los 15 de la revista y los 25 de... Me encanta. Canta los redonditos. Bueno, los redonditos también. Sí. Santillán, bueno. Usted el domingo, Marcelito Santillán, hubo un hecho muy importante en el hogar del padre Carlos Cajade. Pará la música, Vanina, porque... Tan importante que imagínate que yo, que vengo de una familia católica, que fui muchas veces a misa en mi vida, pero bueno... ¿Cuántas veces? Muchísimo. Toda mi infancia, todos los domingos... Bueno, hasta entrada mi juventud, después dejé de ir, después otro día lo podemos contar por qué. El domingo, no te digo que fui a toda la misa, pero fui a gran parte de la misa, donde Marcelito Santillán, ¿qué pasó el domingo? Hice la confirmación de, bueno, de... No me acuerdo muy bien, pero... El bautismo, me parece. Sí, iba a haber bautismo. Bueno, por él hicieron 2x1, qué sé yo. Claro. Bueno, lo bautizaron a Marcelito Santillán y le dieron un certificado. Yo digo, el cura, mira si bautizó muchachito, no me lo había bautizado al negro. ¿Qué no, cosa? No, lo sabemos. No sabemos, dice que por ahí sí dice el negro ahora. Sí, capaz que tiene 2 o 3 bautismos. Me encanta. Y también festejó su cumpleaños, Marcelito. Sí. Muy el 8 de diciembre. Sí, señor, el 8 de diciembre. Bueno, y tiene colgado negro ahí. Bueno, la gente no lo ve, pero el negro tiene colgado su... Le dieron... El carnet de... No, el... Bueno, sí, también, de razón. El presente que te dieron el domingo, hay una crucecita. El domingo. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, portate bien, negro, ahora que está bautizado no puede hacer ninguna. Ah, ¿no? No. Bueno, tenemos un montón de cosas para hoy. Sí. A ver. Está en nuestras manos la revista La Pulseada de diciembre, que tiene en tapa a Marta Ramallo. Están los pibes de la Casa Joven, está Nilda Lowe. Bueno, pero pará, eso, para eso vino. Ah, claro. Después, ¿no? Después, para eso me bueno, entonces vamos a decir que el teléfono de raíces es 479-2838. También hay un WhatsApp. Anda el WhatsApp. 221-6. ¿Qué se piensa? 605. 4773. Viene a una casa ajena y a increpar si ando de WhatsApp. Estamos haciendo un duplex. A mí a veces no me anda el WhatsApp. Cada estamos haciendo un duplex. La angustia, usted también es de Sicardia. A veces me anda. 605-4773. Y también podés escucharnos por internet. Si te vas a algún lado ahora y no te engancha bien, por ejemplo, creo. fmraicesrock.org. Esa es la página desde donde podés estar escuchando en este momento. O desde fmfutura.com.ar también, o desde la 95, o desde la 88.9, que es desde donde yo estoy escuchando ahora. Perfecto, Que me cada encanta. Vez que me llega un mensaje se me corta. Che, tardísimo, tenemos que empezar. Sí, sí, ahora, dale, porque tengo un montón de cosas. La primera canción, Carlos, ¿por qué la elegiste? Porque en ese periplo por todo el país que fue de Ushuaia a La Quiaca, hubo una reivindicación de León Gieco que alguna vez por Cachito Campeón de Corrientes le dijeron que hacía música para sirvientas y él dijo sí, a mucha honra. También reivindicó el Cuarteto Cordobés con el grupo que fue su fundador, el Cuarteto Leo. Así que el primer tema es León Gieco y el Cuarteto Leo haciendo una versión. Cuarteto. No sabemos si está con el cuarteto. Ahí, ahí lo clásico, vamos. Clásico, yo vendo unos ojos negros. Ah, ¿para qué no me. ¿Para qué no me mirás a decir? ¿Puede ser? Oh, Canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que unos días de esto que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita Alvea, en la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Seguimos en la pulsada radio. Muy bien, muy bien. Cuando iniciamos este programa, decíamos que teníamos en nuestras manos la última revista de la pulseada, pero además lo teníamos a Francisco Pancho Martínez, que es uno de los directores del triunvirato de la revista La Pulseada, para que nos cuente ahí, la está ojeando, el famoso sacarle sonido a la revista. Al sonido. Que tiene, bueno, ahí la estuvimos mirando antes de entrar, así como, rápido la rompiste. Qué cosa. Qué efecto hicimos. Con qué poco. Con tal que no la pongan en el suelo para no, no, qué polémico eso. Qué polémico eso. Pero no fue bien escuchado. No fue bien escuchado. Carlos Gamman dijo otra cosa. Se enojó Gamman, sí. Tenemos poco tiempo, Martínez, no vamos a entrar en polémica. Vamos a comentar esta hermosa revista de diciembre. Bueno, además de contarles que estoy muy contento de estar con ustedes por segundo mes consecutivo. Muy bien. Muy bien, vamos. Muy bien, el piso del... En el piso, no en este caso de Futura, sino de Raíces. Exacto. Les presento la pulseada de diciembre, la última del año, en el que en la tapa dedicamos el caso de Joana Ramallo, que desapareció hace 4 meses. Y desde entonces su madre, Marta, grita que está siendo víctima de una red de trata de personas sin que el Estado se haga cargo de buscarla. En la tapa aparece Marta, su madre, en su casa, que una nota que hicieron Paula Bonomi y María Soledad Bampa, en el que, bueno, cuentan esta historia que está presente en, con fotos, perdón, de Gaby Hernández, que está presente en la agenda política de la ciudad y que no está por ahí presente en los estrados judiciales, ¿no? Una crítica muy fuerte, primero, a la investigación llevada a cabo, o no llevada a cabo, por Bettina Lacky, la fiscal del fuero penal bonaerense. Y cuentan un poco las chicas, Paula y María Soledad, las que escriben esta nota, cómo la causa, bueno, pasó al fuero federal y, bueno, cómo reconstruyen lo último que se sabe de Joana Ramallo, ¿no? Su desaparición, la última visión que hay de ella... En la estación de servicio de 1 y 63, donde hay una cámara de seguridad que la toma y sin saber dónde está, ¿no? Desde el miércoles 26 de julio de este año. Un caso que, bueno, que está sacudiendo un poco a la ciudad y realmente necesita de una mirada un poco más, creo yo, un poco más abarcativa de parte de algunos funcionarios judiciales que deberían contemplar todas las cuestiones, ¿no? La nota, bueno, desgrana eso un poco. Hay otros temas. Bueno, hacemos un homenaje a Neil Deloy, que partió, ¿no?, el 13 de noviembre. Queríamos dedicarle unas páginas a Nilda como una luchadora referente de los derechos humanos y de la búsqueda de verdad y justicia en La Plata. Ella, bueno, la nota un poco cuenta, digamos, la vida de Nilda. La vida pública de Nilda, más que nada, porque ella estuvo silenciada mucho tiempo, ¿no? Hasta el año 99, que declaran el juicio por la verdad. Ella, bueno, no pudo romper con ese muro de, de silencio que instauró la dictadura sobre muchos y sobre su propia historia, ¿no? Y bueno, y cómo después ella se vuelve una referente. ¿Cuántas veces salió, ¿no?, la pulseada, ¿no, Nilda? Nilda, sí, porque Nilda se volvió un referente en la lucha por los derechos humanos en La Plata y se volvió muy conocida, ¿no? Hermosa la foto. Está bárbara, porque además, claro, Gaby Hernández tiene infinidad de fotos seguramente de Nilda, sí. También tenemos fotos del acto homenaje que se hizo en ATE. Bueno, para avanzar un poco en lo que tiene que ver con la situación política del país, Pablo Spinelli nos trae una nota sobre la reforma laboral, punto por punto, los puntos que ya fueron acordados por el gobierno de la CGT y los perjuicios que sufrirán los trabajadores si el proyecto avanza en el Congreso. Hace, bueno, un detalle de cada uno de los conceptos, un poco para profundizar todo esto que se viene hablando y que por ahí uno, yo por lo menos, no lo tengo bien claro. Sé que básicamente nos están cagando. Claro, sí. Perdón por la palabra, pero nos están cagando, pero bueno. Sospecha a gritos, claro. Yo creo que está más o menos bien fundada su sospecha. Bueno, pero qué sé yo, conceptos como irrenunciabilidad renunciada, abuso en el ius variandi, que lo digo bien, ius variandi. Menos responsabilidad solidaria, esto es la responsabilidad entre las empresas, cuando te contratan una empresa y te mandan a otra y la culpa la tiene quien la tiene, ¿no? Uh-huh. Si te pasa algo, el valor no remunerativo, financiar el despido, calculadora rota y, bueno, algo, el punto más polémico que tiene que ver con empleo joven, ¿no? Esto de las pasantías y en qué consiste cómo precarizar el laburo, porque, bueno, meter pibes con la excusa de formarlos es, bueno, una forma de abaratar el costo laboral, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, sigo haciendo ruido. Que también ya hemos visto, ¿no? Ya hemos vivido en algún momento. Estaba hoy ahí pensando en la tamaña provocación que es intentar tratar estas leyes, incluso la de la previsional. El 19 y 20 de diciembre serían las fechas. Yo digo, bueno, capaz que tienen cierta... Hay algo... Cierto olvido... No, para mí ya... Pero realmente es una provocación, una gran provocación, me parece. Desde el 24 de marzo con Obama en Argentina y algunos otros símbolos así de fecha, yo creo que ya tiene que ver con algo intencional, ¿no? No creo que... Puede ser. No creo que sea casual, ¿no? Que el 19 y el 20 se traten la reforma previsional y la reforma laboral y la cuestión de la salud y los derechos y... Pero también es una opinión personal, una sospecha. Bien, sigamos con la revista. Sí. Después andamos en ese tema. Por favor. En la sección de nuestros periodistas invitados, aunque no es una sección, en realidad siempre tenemos periodistas invitados en la revista, Agustín Jauregui, con fotos de él y de Macu Aguilar Tau, hicieron una interesante nota sobre la Orquesta Escuela de la Universidad Nacional de La Plata. Fueron a todos los ensayos que hacen los chicos y cuentan, bueno, cómo es la historia, cómo formar una orquesta, cómo hacer que se financie, ¿no? Buscar financiamiento y lo que significa para los chicos hacer un conjunto de cámara, ¿no? Un sonido propio. Le paso la pelota a Carlos Gassman, que está del otro lado de la mesa, para que me cuente un poco la nota que él escribió. Bueno, en realidad nosotros hablamos en este programa con Mariana Chiesa a propósito de la exposición La Infancia y Otras Fronteras, que estuvo ofreciendo hasta hace muy poquitos días en el Museo de Arte y Memoria. Y en esa exposición destacaba un libro, No hay tiempo para jugar, muy interesante, que el editor de Mariana en España, ella ya estaba viviendo en Barcelona, descubrió en México. Es un libro escrito por una socióloga mexicana, Sandra Arenal, de Monterrey, que escribió las historias de vida, entrevistó, recogió los testimonios de gran cantidad de chicos y chicas de Monterrey que, pese a su corta edad, tienen que trabajar para sobrevivir en las tareas más disímiles. Entonces, desde la prostitución hasta reponer mercancía en un supermercado o llevar las bolsas a cambio de propinas a los autos que están en el estacionamiento, recoger basura, etcétera, etcétera. Entonces, muy impresionado por este libro, el editor le pidió a Mariana, que es una gran artista plástica, que preparara ilustraciones para cada uno de estos casos y editarlo en Europa. Así se hizo, hubo linóleos, xilografías de Mariana Chiesa. Entonces, lo que hacemos en este número de La Pulseada, dado que ese libro es inconseguible en la Argentina, existe una edición española, una edición italiana y otra que hizo el Estado mexicano a través del Ministerio de Educación, pero no se consigue en la Argentina, es un anticipo, contando un poco en qué consiste este libro, y cinco de las historias de vida con sus respectivas ilustraciones de estos chicos que, como dicen en el título, no tienen tiempo para jugar. Inconseguible, salvo para las personas que fueron al museo y los que estábamos en ese momento en el programa, ¿no? Que lo vimos el libro y es increíble. Impresionante. Así es, hermoso. Estaba colgado allí dentro de la muestra y ahí sí existía. Y además, aparte, algunos de los originales, ¿no? Claro. De las xilografías originales que ilustran el libro. Las tienen en la revista La Pulseada de este mes también para mirar ahora. Exactamente. Qué lindo. Tenemos también una historia, traemos una historia de migración latinoamericana, de la que poco hablamos a veces, ¿no? Los latinoamericanos, de lo que sucede con los países. Bueno, nosotros somos receptores de migrantes, también lo es Chile. Hay una migración interesantísima de haitianos a Chile, porque Chile estuvo haciendo una misión, bueno, de paz o militar en Haití. Y hay una historia de Joan Florville, es una migrante, y la escribe Carlos Fuentealba, se llama Carlos Fuentealba, el periodista chileno que nos trae la historia terrible, una historia terrible en la que, bueno, es una no la quiero contar toda porque está en la revista, ¿no? Pero es una historia de cómo se mira a los migrantes, cómo desde ciertos sectores sociales miramos a los migrantes de nuestra propia Latinoamérica, ¿no? O sea, desde Latinoamérica no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Cono Sur y de cómo, bueno, por cuestiones puramente económicas y de sobrevivencia, se producen migraciones masivas y cómo son tratados los migrantes. Y para cerrar, porque tenemos que ir a la música, ¿no? Tenemos también lo que hicieron los chicos y chicas de Casa Joven y del Hogar que viajaron a Chapad Malal en el marco del programa que la Comisión por la Memoria realiza todos los años, el encuentro en Chapad Malal. Y bueno, también en las páginas de La Pulseada tenemos fotos y testimonios de el encuentro que hace la Comisión Provincial por la Memoria, en el que participan más de 13.000 jóvenes. No sé si tenemos música, ustedes son los que cierran el bloque, así que... Sí, creo que tenemos alta banda, ¿no? ¿Tenemos? ¿No? Ahí te están escribiendo a vos a tu... No estoy conectado. Estamos flasheando con el estudio. Yo con sí las estoy cosas conectado. Colgar, estoy en cualquiera, radio. Estoy en cualquiera. A Martínez mándenle. La foto de... Pero decímelo así. Sí. Algo de Farolitos. Ah, ahí está, Farolitos. Me encanta. Vamos a escuchar un tema de Farolitos, que es una de las bandas, nos dice Agustina, que va a estar en el Festival del Festejo. Festival del Festejo. De cumpleaños. Número 25 de FM Raíz. Gracias, Pancho, por haber venido. Sí, no, pero quédate igual. Se queda. ¿Me voy ya? ¿Podés ir al kiosco a comprar algo para tomar? O sea, podés ir a comprar una gaseosa y volver. Voy a comprar una gaseosa. Perfecto. Bueno, están tomando gaseosa afuera y acá adentro. Una gaseosa que sí. Que... Tengo una gaseosa light acá. Sí. No le digo de no, está bien, está bien. Yo quiero mandar un saludo muy especial a Damián Mole, ¿no? Nuestro habitual operador que está desde su casa escuchando. Es como la gente que... me encanta. El día que no y trabaja... Y nos mandó un mensaje que dice los extraños. Sí. El día que no trabaja va por la ventana y mira a sus compañeros trabajar. Una cosa increíble. Bueno, y hablando de trato a los migrantes, también cuando Pancho leía la revista, le mandamos un saludito al intendente Julio Garro por el maltrato que le dio a los migrantes senegaleses en el día de hoy. Todavía se lo siguen dando, ayer y hoy durante todo el día, con un mega operativo en el centro. Le sacaron a todos las cosas que estaban vendiendo. Obviamente fogoneados de la mano del diario El Día, que hace un mes más o menos que viene una campaña alertando sobre el descontrol de la venta ambulante. Bueno, vino fogoneando, preparando un poco el caldo para que lo que ya nos tiene acostumbrado, lo que hicieron en su momento con la banda de los pibes de la frazada, con

Bueno, seguimos en esta nueva edición de La Pulseada Radio, que estamos más contentos que, no sé, qué sé yo. Nene con chiche nuevo. Sí, ponele. Nene con, bueno, con celu nuevo. Estamos contentos porque, bueno, porque nos gusta estar acá, porque nada, salir recién cuando fuimos ahí al patio, veíamos un banner, ¿se dice, no? Un banner bien. Con la cara de Carlitos Cajade también, así que el negro bien lo estuvo saludando. Y encontrarnos con imágenes del cura también y bueno, nada, amigos que están escuchando y bueno, estas cosas que uno se va, ahí mandó un saludito a Laura de Pelota de Trapo. Entonces, vamos, Laura. Saber que estamos desde acá, desde el hogar, en el hogar, uh-huh. Pantalón cortito y que los amigos de Pelota nos están escuchando, bueno, nada. Es como, Nacho son cosas, también está escuchando. Nacho también está escuchando. Vamos. Bueno. En este bloquecín íbamos a charlar más profundamente con Mayra, que está acá con nosotros, porque la radio cumple 25 años y... No, y le hicimos un chiste. Mayra, ¿qué vas a contar de los 25 años? Y ella dijo, yo estaba acá. Yo estaba acá. ¿Cómo andas, Mayra? Acá. ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Sí, ¿cómo que realidad, estabas acá? Claro, bueno, la radio arranca hace 25 años... casi en paralelo con el hogar Pantalón Cortito. En realidad, la radio es algo que acompaña el laburo que se hace en el hogar y siempre el eje principal de nuestro laburo pasa por Pantalón. Y bueno, era una de las pibas que veníamos, ¿no?, de acá del barrio San Carlos. Así que prácticamente desde los inicios, ¿no?, conozco el lugar. Bueno, el vicepresidente de la asociación y Natalia, la hija de la fundadora, son amigos de mis viejos. Nosotros, bueno, durante los 90, este lugar era un lugar de referencia para todo el barrio, ¿no? Entonces claro. Veníamos, sí, aquí sí. Cuando el lugar arrancó. Nada, y recién escuchaba cuando leían una parte del libro de Susana. Sí, creo que para todos los que somos parte de este proyecto es conmovedor, ¿no? Escuchar parte de ese libro, porque es parte de la historia del lugar, historia de este lugar. Sí, sí. La vez pasada le hicimos la entrevista a Susana cuando iba a presentar el libro y ya veníamos avisados por Vani. Porque teníamos ahí el audio que nos había pasado de Caja de acá hablando, de Susana, y entonces no se lo pasen al aire porque iba a ser un mar de lágrimas. Sí. Porque la verdad que es emocionante lo que dice, emocionante saberlo en el contexto también en el que lo decía y lo que estaban construyendo en ese momento. Una de las cosas era la radio, digamos, entre tantos emprendimientos. Y bueno, y nada, y no hay nada más lindo que festejar. Como están preparando ahora los festejos que son este sábado 16. Este sábado, sábado 16. ¿De qué viene la cosa ahí? Bueno, festejo? Viene con todo. En realidad, este festival es parte de un festejo que venimos haciendo desde hace ya... Este sería el cuarto festival porque lo hacemos desde el año 2013. Uh-huh. A raíz de las inundaciones de La Plata, bueno, volví al hogar. Sí, sí. Yo, en ese momento estaba haciendo otras cosas. Y bueno, volvimos un poco con la idea de empezar a participar un poco más. Y se nos ocurre hacer un festival de rock para recaudar fondos para poder reconstruir el hogar porque quedaba bajo el agua. Además de ser centro de evacuados, el lugar quedó en la ruina. Y bueno, ahí empezamos a armar estos festivales y dijimos, ahí en ese momento la radio era de folclore y tango, no era de rock como ahora. Bueno, y empezamos a ver que los pibes del barrio, los chicos y chicas se acercaban buscando participar en esos eventos que íbamos haciendo y buscando también un lugar de referencia. Entonces nos dimos cuenta que la radio tenía que ser ese espacio y ahí decidimos cambiar y que pase a ser la radio de rock. ¿No? Radio comunitaria, con los pibes del barrio, con los pibes que crecimos acá en el hogar Pantalón Cortito. los pibes que fueron parte de esta historia, ¿no? Uh-huh. Y empezamos con esta idea de hacer un festival por año. Y después con la idea del centro cultural. Uh-huh. Porque veíamos que se acercaban las bandas, que querían tocar, que nos pedían el lugar más allá de claro, la claro. en la radio. Uh-huh. Querían tocar acá. Bueno, vamos a crear un espacio todos juntos en donde puedan presentarse, ¿no? Con más frecuencia, además de una vez por año. Pero bueno, estos 25 años creo que resumen todo, ¿no? Tenemos bandas que nos vienen acompañando desde que cambiamos, ¿no? Pasamos a ser de rock, pero también bandas que se referencian en el lugar desde hace 25 años, porque muchos de los pibes que tocan en esas bandas son de acá del barrio. Claro, claro. Entonces conocen Pantalón Cortito. ¿Tenés ganas de nombrar alguna? Ya, sí. Siempre es injusto nombrar porque dejás afuera, pero... No, no voy a dejar afuera. Me voy a acordar. Bueno, tenemos a los chicos del bajo... que bueno, ellos también desde el primer festival salud. Están los chicos de Póster. Que le mandamos un saludo, ahora están ensayando. Uh-huh. Tenemos al número impar. Ay, no me queda, ahora ya veo que me olvido de alguno. Bueno, el número impar, Póster, el bajo, Haces, Juan Isaulio, que es un blusero súper reconocido, que en realidad él se acerca en un programa que teníamos acá a la noche, que era Blues Obrero, y Marcia Modio, que era el compañero que llevaba adelante ese programa, lo convoca, y es un blusero reconocido a nivel nacional que vive acá a 10 cuadras. Claro. Y bueno, se suma a esta movida, se suman los chicos de Marotes, Atila de la Pampa, Farolitos, Che Payaso. Atila de la Pampa viene de Pergamino y Farolitos de Rosario. Y cerramos con Científicos del Palo. Tiraron toda la carne al asador. Ya sí. Transnacional, digamos. Claro. Y participa ninguna. El chino Luciano Angeleri de Don Lunfardo, que es un poco el que nos es el nexo entre Farolitos y nos nombra, o sea, nos sugiere a Atila de la Pampa y de hecho nos pasa los contactos para que podamos convocarlos para, qué bueno. para el evento. ¿A qué hora empieza? Porque son... A las 4 de la tarde. Claro. Bien. Puntual. Hay que venir con... Y sí, porque imagino, digo, por la cantidad de bandas también y para vale que todas tengan sus... 150 pesos. Opa. Bien, vamos a hacer... Para todos. Son 10 bandas. Son 10 bandas, una ganga. Y estamos sorteando... Y están sorteando. Sí, dos entradas. Además. Muy bien. Bien. Sí. Muy bien. Mayra, ¿cómo es que pasa de ser una radio de folclore y tango a una radio de rock? ¿Quién lo decide? ¿Quién había decidido primero... que fueran esos géneros los que predominaran y quienes plantearon que tenía... Carlos, estamos de visita, ¿no? Nunca me lo preguntaron así. En realidad, cuando yo vuelvo al hogar, me pongo a hablar con Susana y Susana, sugiere que, junto con Gonzalo, que empiece a participar en la radio. Y a mí se me ocurre hacer un programa de rock. Uh-huh. Pero un programa de rock que, en realidad... iba a ser, yo pensaba ser tipo tira, y bueno, voy y lo propongo y medio como que me sacan volando, porque no, la radio era de folclore y tango. En ese momento se lo propongo, hablo con el Flaco Ortiz, que es el director y fundador de la radio. Uh-huh. Y cuando hacemos el primer festival empezamos a tirar todos, para que todos los jóvenes que llevamos adelante ese primer festival, ¿no? Uh-huh. Con Gonzalo, había otros chicos que ya no son parte del equipo, porque... siguieron por otros caminos, pero que todos empezamos a hacer presión para que nos dejen que sea la radio de rock. Porque aparte también, más allá de que los pibes del barrio se acercaban buscando ese lugar de referencia, vimos la convocatoria que teníamos en los festivales, pero no solo venir a participar como público, sino participar activamente, en qué ayudamos, cómo colaboramos, queremos tocar... y además nosotros también como jóvenes queríamos hacer algo que les guste, que nos gustara, claro. Entonces el rock era el camino y creo que el ver a los pibes en los festivales fue una de las cosas que más conmovió, ¿no? Y ver las ganas que tenían de ser parte de uh-huh, este proyecto. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pasamos en el 2014 a ser de rock. De rock. Sí. Claro, yo tenía ese recuerdo que era Raíces y después, claro, se me empezó... Y después por un momento pensé que era el festival Raíces Rock, bueno, y al final ahora me terminas de aclarar bueno, todo. Bueno, en ese 2014, de hecho, el año lo cerramos con la comparsita. Mira. Sí, que también fue un festival que muy, muy grosso, vino muchísima gente, 800 claro, personas sí, entraron ese día, mucha gente, y sí. Para nosotros fue increíble. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se puede participar del sorteo de las entradas? ¿A la mañana la están sorteando o no? En realidad hay que compartir la publicación de cualquiera de los programas, tanto de Ritmo y Sustancia, que sale de 9 y media a 12, uh-huh. o del Bondi de la 88, que sale de 2 y media a 5. Comentar en cualquiera de los Facebook, quiero las entradas, quiero participar, un comentario que nos dejen. En realidad la consigna era compartir las entradas, pero hay mucha gente que por ahí le pone me gusta y no la comparte. Entonces, bueno, todos aquellos que tiren una reacción en Facebook están participando. Bien, perfecto. Me encanta reacciones. Uh-huh. Cuando te dicen reacción, interacción, claro. reacción. Bien, me gusta. Aparte de los cambios acá físicos, uh-huh. estructurales o del nombre, musicales. ¿No? Musicales. Desde los inicios de la radio, ¿qué otras cosas crees que fueron de alguna manera mutando? ¿Qué vueltas se le dieron? ¿Qué, no sé, digo, dificultades o...? Mira, yo... ¿Qué momentos se vivieron? ¿Qué recuerdos tenés? Sí, me acuerdo cuando era chica, sobre todo por ahí por mi viejo y Chelo, que es el vicepresidente del hogar, este era como un punto de encuentro para los pibes y hoy sigue siendo de uh-huh. esa manera para uh-huh. los pibes de esta generación, ¿no? Y eso es emocionante. Bueno, también ver, ¿no? Las imágenes, no, yo empiezo a recorrer el barrio y por supuesto no era lo que es ahora y nada, ver las imágenes de cómo era la radio, ¿no? Ese uh-huh. punto de encuentro para los pibes, ese lugar de comunión también, ese uh-huh. lugar que siempre contuvo a los pibes del barrio, que quizás para la vecina eran pibes que eran peligrosos, claro. pero estaban sí, acá. Sí, sí, sí, sí, sí. Estaban acá y estaban participando y realmente eso creo que es emocionante y es lo que prevalece a través del tiempo, porque pasó en aquellos años 90 y pasa ahora también. Uh-huh. ¿Y el barrio qué ves? El barrio creció muchísimo. Tuvimos grandes cambios, ¿no? Un crecimiento demográfico increíble, hubo una urbanización. Claro. Esto era todo descampados, baldíos. Sí, el asfalto, por ejemplo, cuando llegó. Y el asfalto llegó en el 2000. Claro. Sí, por ahí en algunas, ya en los últimos años de los 90, había varias calles ya asfaltadas, pero... Uh-huh. Y construyeron... Edificaron muchísimo, muchas calles, sí, sí. Después, bueno, lo que sí, yo te puedo hablar desde el hogar, ¿no? En los años 90, los pibes que se acercaban, las familias venían para poder saciar las necesidades más básicas como un plato de comida, ¿no? Uh-huh. Familias enteras caían. Después, bueno, del año 2004, 2005, se empieza a ver un cambio muy fuerte, en donde ya venían a buscar otra cosa, ¿no? Donde las necesidades básicas quizás ya no eran, no venían con eso, ¿no? No venían a buscar un plato de comida, sino a buscar un espacio de pertenencia, buscar un espacio de interacción, un espacio también de recreación, ¿no? Y eso se notó muchísimo. Y se nota también ahora, desde hace... un tiempo a esta parte, que están volviendo uh-huh. a buscar un plato de comida. Uh-huh. Y eso, por supuesto, es altamente preocupante. Por eso nosotros todo el tiempo no tiramos la resistencia, se hizo radio, la resistencia se hizo radio otra vez, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y eso es como fuerte, porque uno empieza a trazar paralelismos, ¿no? Y vienen familias enteras también. Nosotros estamos caminando por acá y vemos gente que viene a pedir changas porque se quedaron sin laburo, porque y en épocas pasadas, digo, no estoy hablando de mucho tiempo atrás, quizás la mamá venía a dejar al nene para ir a laburar. Esa misma mamá que hoy viene a buscar un plato de comida. Y estamos hablando solamente de unos años. Sí, sí, sí. ¿Qué actividades están ahora desarrollándose en el hogar? ¿Qué otras cosas? En el hogar, ¿qué emprendimientos? Hay talleres... Hay talleres multidisciplinarios. Tenemos el taller de bueno, de artes plásticas, está el taller de murga, el taller de teatro. El taller de murga es excelente. Los chicos, aparte, ¿qué ya días tuvieron, están? ¿Te acordás? Los chicos de murga, ya le pregunto a Vani, que está un poco más con, Vani, con todo eso, los murga? Días de los talleres, martes y jueves. Bueno, que los bailan en el festival, se van a estar presentando los Rebeldes de San Carlos. La vez pasada, cuando vinimos, cuando organizamos la Marcha del Hambre es un Crimen, que vinimos a buscar el escenario que tan gentilmente el sonido aportó, Pantalón Cortito, estaban todos los pibes ahí afuera con los instrumentos y era buenísimo porque era... No, es fantástico. Creo, igual no era el horario del taller, claramente, porque era la mañana. ¿Ah, es a la mañana? Ah, bueno, está bien. Están haciendo el programa las chicas y se escucha. Estaban todos los pibes ahí, sí, estaba buenísimo. Una banda de pibes con un montón de instrumentos. Está bárbaro, porque los pibes se súper enganchan con ese tipo. Sí, no, aparte han tenido un avance. Yo, las últimas presentaciones no pude estar, pero hoy hablábamos, ¿no?, del avance que tuvieron los pibes y cómo se engancharon también. Es difícil traer una propuesta y que al toque se prendan todos. Aparte son un montón de chicos. Y hoy uno los ve y están, pero aparte esperan a la tallerista, en este caso Mariel, de Pacto de Negros, y bueno, la murga, ¿no? Otros integrantes de la murga que vienen a hacer el taller. Realmente es emocionante ver a los pibes tan enganchados, ¿no? Sí, esperando que vengan y nada, les enseñen y participar y ser protagonistas, ¿no? Sí. De eso se trata. La radio participa, digamos, junto con Futura y otras radios acá en la región de Farco. Sí. Y el hogar está también participando en otro espacio de coordinación de la CETEP, creo, no tengo malentendido, ¿no? Sí, con la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Bien, sí, porque he visto ahí en varias actividades. Está bueno también seguir pensando las formas de articulación con otros espacios, digamos, en estos cada tiempos. Vez más. Quizás en su momento, digo, al hogar, a la obra y Pantalón Cortito, bueno, Pelota, todos nos abrigó el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Y hoy por ahí son otros los espacios que se comparten, pero está bueno pensar esa cuestión también de que el hogar sigue teniendo también esa vinculación con otros espacios, porque digo que tiene que ser una transformación política, ¿no? Creo que todos los que hacemos parte de esto vamos por ahí, ¿no? Y nada, la participación, la organización y la articulación es fundamental para un espacio este. Sí, ni hablar. Gassman, lo veo hoy. No sé si está sorprendido, cabizbajo y meditabajo. Es raro que Gassman no haya podido hacer otra pregunta, no sé. Si no quiere, no. Estoy pensando en que cuando alguien imaginó ese nombre, Raíces, y pensaba en el tango y en el folclore, era en un momento donde se decía, no, pero el rock nacional es una contradicción en los términos. El rock es inglés. Nuestras raíces tienen que ver con el tango y el folclore. Y en realidad, todas las ideas de identidad, de construcción de identidad, han aceptado que nuestras identidades son múltiples, nuestras culturas son híbridas, estamos hechos desde siempre de la mezcla. Entonces, está muy bien eso de Raíces Rock, porque para una generación muy importante, sus raíces, sus recuerdos de infancia, aquello a lo que una melodía o un tema los remite, es el rock, por ejemplo. Tenemos que aceptar, por ejemplo, que el hip hop no nació acá y, sin embargo, los sectores populares se lo han apropiado. Y eso pasó, por ejemplo, en el Encuentro Jóvenes y Memoria, que está reflejado en este número de diciembre de la Pulseada Radio. Estábamos hablando de la participación de 13.000 chicos, ¿verdad? Hoy, sí. Que se ha hecho cada vez más grande. Tuvo que terminar incorporando un taller de hip hop en determinado momento. Y he tenido la suerte de estar en los primeros encuentros de Chapadmalal, donde eran muchos menos chicos, pero ya se veía cómo había un crecimiento constante de este programa, que congregaba en principio escuelas secundarias, pero ahora también a movimientos sociales, a una diversidad de grupos. El chino, Juan Manuel. Como por ejemplo el hip hop, y en el hogar de Cajade lo que tenemos es un grupo de hip hop. Sí, y alta banda, ¿no? Entonces, ¿quién puede? BGH, ¿no es cierto? Sí. Que no tiene que ver con los electrodomésticos, es con B corta, Villa Garibaldi, sí. Hip hop. ¿Cómo eso, en definitiva, forma parte de tus raíces y... que forma parte de tus raíces, quiere decir, define también lo que es tu identidad. Sí, algo, algo que, que me gustaría también remarcar, que más allá del rock nosotros entendemos como propia a toda la música popular, ¿no? Uh-huh. Y si bien nos consideramos una radio de rock, porque en nuestra programación es lo que más suena, no dejamos afuera ningún género que como barrio popular nos claro. identifique. Uh-huh. De todos modos, un poco, te escuchaba hablar y me quedaba pensando, ¿no? Que en algún momento, siendo chica, llamaba a la radio, ¿no? Era raro, ¿no? Pasaba por acá, pero también llamaba por teléfono. El famoso, la radio está buenísima. Sí. Algo que es como que se está perdiendo, ¿no? Claro. Con el paso del tiempo. Pero llamaba a la radio y me pongo a pensar en aquellas canciones de rock que me hacen acordar a este lugar, ¿no? Y digo que más allá del género, el contenido de la música creo que es lo que nos conmueve. Por eso digo, por ahí tendría que ser más abarcativo porque es popular, ¿no? La música popular y demás. Pero, qué sé yo, yo recuerdo llamar para pedir un tema de Fito Páez o un tema de Charly García. Entonces claro, son temas que a nosotros nos conmueven a todos, ¿no? Sobre todo porque te remite a esa época. Mirá, inevitablemente. En España, por ejemplo, el rock eran cover de temas en inglés. Claro. Los inventores del rock en castellano son los argentinos. Ajá. Incluso sí. Han triunfado en España. Y desde siempre fue gente con la cabeza muy abierta que se nutría de todas las influencias musicales. Vos pensá en un disco fundacional para el rock nacional como es el primero de Almendra. Claro. Uh-huh. Laura Va, ¿no es acaso un tango? ¿No tiene incorporado un bandoneón? Cuando se unen Fito Páez y el Flaco Spinetta para hacer un disco, eligen grabar Grisel, de Mariano Mores. No, pero podemos escuchar también a Fito Páez con La Negra Sosa, ¿no? Y es folclore. Absolutamente, sí. Absolutamente. Y Gieco, por ejemplo, es un tipo que está mucho más allá de las barreras de género. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Inclusive hasta ha hecho con Demente ahora versiones en rock pesado de... canciones que originariamente son de otro género. Sí. O sea, hay un concepto que me gusta mucho que es el de música desgenerada. Uh-huh. Y que se ajusta mucho a lo que pasa aquí. Es decir, todo eso ha terminado sirviendo solamente para ponerle un rótulo a las ya desaparecidas bateas de la disquería. Sí, aparte termina siendo como sectario. Igual sí, hay como una parte del rock que es muy cerrada, que nosotros en líneas generales no comulgamos, pero en realidad creemos que en la comunión de todos los géneros claro, musicales claro. Y que nos conmuevan, ¿no? Justamente claro, claro. Pasa por ahí, va por el contenido, va porque sean un medio de protesta y de referencia, porque también eso, ¿no? Sí. Creemos que cada uno que se para a cantar, más allá de los gustos personales, de que acá somos muchos y cada uno tendrá... Su edad. Claro, eso es un gusto. Somos toda la misma generación. No, obvio. Pero digo, los chicos que hacemos la radio, ¿no? Claro. A diario... creo que pasa entiendo. Por ahí, los creemos comunicadores también, por eso a la hora de seleccionar un tema en un programa... mantener determinada línea. Yo la entiendo a Susana porque no solo pertenecemos a la misma generación, sino que fuimos compañeros de universidad con Susana. Claro. Ah, bueno, acá empieza. Y nosotros... ¿Qué escuchaban en los asados con Susana? Acá, y vos? Escuchábamos... folclore. ¿Quién tocaba? No, la música contestataria de los años 70 tenía que ver fundamentalmente con el folclore. Exacto. Era Zita Rosa, claro. Era Daniel Viglietti, era Quilapayún, era Víctor Jara. Son todos todos los que nombra Susana igual. Viene acá y pide un tema y usted le dicen, no, Susana, ahora se llama Raíces Rock. En el 2027, si sigue la Pulseada Radio, vamos a estar presentando acá el festival de hip hop, Raíces Hip Hop, pero no va a ser esta la oportunidad. El 16 de diciembre, muy malo, muy malo. Era para darle un cierre. 16 de diciembre en 139, 40 y 41, acá en Raíces, en Pantalón Cortito, la fiesta Festival Raíces Rock 2017, 25 años de comunicación popular, que no es poco, es un montón. Esto de la vida, por ejemplo, Mayra. ¿Cuánto? Toda mi vida, yo tengo 25. Bueno, la vida de Dami, que tiene 26. Desde las 4 de la tarde, 150 mangos. Bueno, una ganga. Una especie de algo simbólico, como para venir. Bueno, todas esas bandas que nombramos, sí, recién. Esperamos. Cierran los científicos del palo y va a haber seguramente mucho abrazo y muchas de esas cosas que son muy necesario. Y sí, además, perdón, también va a haber una muestra fotográfica que la va a estar llevando adelante Vani Artola, que ya está haciendo toda la selección de imágenes de la historia de Raíces. Va a haber una gigantografía. Juegan todas las canchas, Vani, qué increíble. Sí. Una gigantografía que es la línea de tiempo de la radio, que es algo más artístico. No estás en realidad spoileando, ¿no? Está bien. ¿Cómo? No estás spoileando, son todas cosas que se pueden decir. Todas cosas que se así que bueno, nada, los esperamos a todos. Para nosotros es excelente. Una gran fiesta. Excelente. Entonces, festival de FM Raíces Rock, acá en Pantalón Cortito, 139. Este sábado. 39 y 40, porque nos olvidamos de repetir que estamos saliendo por esta emisora. Uh-huh. Para la gente que nos escucha en otras radios, el jueves en Radio Nauta, en Futura, En Radio Estación Sur, bueno, La Charlatana, en la FM Punta Indio. Sí. Bueno, toda esa gente se puede venir el sábado al festival. Bueno, Mayra, gracias por pasar este ratito por acá. No, muchas gracias a ustedes y gracias por estar acá también. Sí, gracias por venir a casa, ¿no? Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, nos vamos escuchando el bajo que va a estar tocando este sábado. Vamos. Vamos. Abre tus ojos en esta oscuridad. Escuchas el sonido.